Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo 6 de mayo en Quito se inaugura Al Toque Fútbol Park, un parque temático dedicado a practicar el fútbol desde una perspectiva diferente. Su gerente, Sebastián Vallejo, estuvo en Cultura en Acción contando lo que el público podrá encontrar en este espacio. Bueno, este es un parque temático en donde el concepto principal es el fútbol. Nosotros hemos buscado mezclar al fútbol con distintas actividades. Para esto desarrollamos 9 atracciones distintas. Tenemos en el parque 2 inflables bastante grandes de 60 metros cuadrados. El uno lo vamos a utilizar para un deporte que nosotros lo hemos bautizado como el splash soccer. El concepto es el mismo, ¿no? El concepto de fútbol es el mismo, pero están dentro del inflable, con agua y jabón y espuma. Esta idea nace a partir de que nosotros nos graduamos ya de ingenieros de marketing. Cada uno estaba pues ya después de haber realizado sus prácticas, cada uno estaba en su trabajo, y luego nos sentamos este grupo de amigos y comenzamos a ver qué le hace falta al Ecuador, qué le hace falta al consumidor ecuatoriano, qué opciones de diversión sana le podemos dar. Entonces justamente iba muy ligado a todo lo que nosotros habíamos estudiado, a la gestión y administración de instalaciones deportivas, y comenzó a fluir la idea y comenzó a ver qué le hacía falta al consumidor ecuatoriano, y de esa manera pues comenzamos a definir cada una de las actividades y atracciones que tenemos. Otra de las actividades de este parque son el buble soccer, splash soccer, pool ball, al toque ball y fútbol tenis. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.